Ellos son Fouls, dando inicio a una nueva hora con ella. Ay, hola. ¿Cómo te va? Todo muy bien. ¿Qué ha pasado, Cats? ¿Qué ha pasado? No. Mucha lluvia. Ay, sí, ayer durísimo. Hoy en la madrugada también llovió bastante fuerte, como desde, no sé, como desde las 4 de la mañana, una cosa así. Estos días van a estar, al parecer... Sí, fríos. Y siempre oscurece, amanece más tarde entre enero y febrero. Exacto. Entonces es normal esta oscuridad que pasa, ya hace parte del paquete completo. Sí, ya, ahora sí arranco el año con todo. Mitad de semana, ¿cómo la sientes? Larga, oiga. No, esta semana sí la he sentido, uff, Denzel Washington. La última ya. Sí, exacto, yo creo que es por eso, que ya es como, ay, ya, enero, no más. Bien. Vamos, que febrero es más cortico. Tengo cosas que contarte de tu chico más adelante, hablamos de eso, porque uno tiene que ser objetivo también en el amor, Catalina. Está bien, estaré para defenderlo. No, mentira, eso es verdad, uno debe ser objetivo. Vamos a hablar de conciertos, de tecnología, de cine, de series. Vamos a tener nuestra pregunta del día para que ustedes participen, para que estén ahí con nosotros. Gracias, como siempre, por dejarnos y permitirnos acompañarlos en el trancón, en su casa, en el trabajo, donde sea. Gracias por eso. Así que iniciamos Mañana CX con un clásico de Billy Ocean, Get Out of My Dreams, porque a veces uno intenta olvidar, pero esa persona se mete por allá. Ah, Ave María. Y no se sueño y no hay. Ya, qué pereza. Cosas importantes que van a pasar este año, y es que Kali Uchis, el artista colombo-estadounidense que conquista el mundo, llega con su primer gran show en solitario en Colombia, 18 de febrero. Movistar Arena, boletas ya a la venta en Tu Boleta. Nos vamos ahora con otra agrupación que hace un tiempo nos visitó y que siempre será un placer ver. Alabama Shakes, Hold On, en la X. Esta es la pregunta del día en Mañana X. Ayer hablábamos de actualizaciones en WhatsApp, que va a llegar la publicidad y que si usted no quiere publicidad puede pagar una tarifa especial para que para eliminarla. También hablábamos de que cada año llegan actualizaciones en cuanto a emojis y 9 salieron esta vez. A ver. Vamos a hacer un recorrido por cuáles son. Una cara con los ojos entrecerrados. ¿Como sospechando? ¿Como mirando como mal? Como si yo estuviera sospechando de ti. Ay, qué mala, Diana. Eso no se hace. Está un pulgar apuntando hacia la izquierda, un pulgar apuntando hacia la derecha. ¿Te dije apuntando en la primera? Sí. Gracias. Frutas y verduras. También una mariposa monarca, un pepinillo, un faro, un meteorito, un borrador y una red con NASA. ¿El meteorito podría servir para cuando aquí hacemos la sección de meteoritos ya? Sí, sería perfecto. El borrador es rosado, el pepinillo pues... Ya sabemos para qué lo van a usar. Ya siempre pasa con las frutas y verduras. Entonces... Todos tenemos siempre un emoji que utilizamos con más frecuencia que otros. Es más, algunos de estos nos describen a la perfección. Sí, sea por frecuencia en uso o porque conectan con nuestra personalidad por momentos. Sí. Entonces, la pregunta es, si usted fuera un emoji, ¿cuál sería? Ay, qué difícil. Comparta el emoji. Ajá. No es necesaria una descripción. No, mándelo. Simplemente queremos ver sus emojis. Catalina, ¿cuál emoji serías tú? Yo estoy entre la carita como haciendo puchero. Que se le que le tiene los ojitos aguados. Exacto, ojitos aguados. Que es como, por favor. Porque puede ser por tierna o puede ser por que no puedo de la risa. ¿Sabes? Como no me debería reír de esto, pero... ¿Ah, sí? Hay una que da pena, que se tapa la boquita. Que se tapa la boca, exacto. Okay. No, estás como... no me debería reír de esto, bueno, pero... Mira, ¿ves los usos que se les da también? Sí, y la otra, ¿cuál puede ser? La carita que sonríe al revés. Cuando estoy, como dirían los jóvenes, en mi momento más de lulo. De lulo, de lulo. ¿Y qué es ese momento de lulo? Como locura. Cuando se te salta cuando estoy como hiperactiva, el jueves. Por ejemplo, que sabes que empiezo con chistes súper tontos y... Sí, a veces se pone así rara. Y es normal, está bien. El cansancio. Ah, bueno, bien, sí. ¿Tú? ¿Viste? Yo siempre soy la carita que se está derritiendo mientras sonríe. ¿Sabes? Que sonríe sí. Mientras todo se va al traste, mientras todo es como, this is fine. Es la misma, así, tranquilito mientras todo se quema. Esa es... Bueno, chévere. Bueno, ya lo saben, compartan. En nuestras redes sociales para que compartan su emoji. Si usted fuera uno, ¿cuál sería? Por ahora nos vamos con Gwen Stefani, Cool, en la X. Jamiroquai, Virtual Insanity. Que sí, ¿por qué no? Soñar siempre con volverlos a ver. Qué bueno sería, Catalina. Sería muy bello, sí, yo nunca los he visto. Yo me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo. ¿En el Catacó? No, antes. Allá en el parque Jaime Duque fue. Y me fui antes de que se acabara. Pero pues porque uno sabe que el transporte va a estar complejo desde tan lejos, pero sí es un espectáculo. Él estaba con Juanita porque qué frío. Obviamente vamos a hablar de un fenómeno musical que está arrasando y es Cat's Eye. Sí, me di la tarea de buscar cómo surgió esta girl band, que es la más importante de este momento, porque debo confesar que yo no conecto mucho con su música. Es K-pop. Pero, sí, ya. Pero dije, para ser tan exitosa tiene que haber algo detrás que esté pegando a la gente. Entonces, por un lado, es un grupo de solo chicas. Ellas arrancaron su carrera en medio de un show de talentos musical que se llamaba Dream Academy. Son 6 integrantes que resultaron ganadoras del premio y que se unieron para formar una banda, uniendo personalidades, estilos, no solo de ropa y etcétera, sino estilos musicales, porque cada una es muy distinta. Hay una estadounidense que se llama Daniela Avancini, de 21 años. Está Lara Raj, de 20. Megan Scandiel, de 19, que está de Suiza. Manon Bannerman, de 23. Sofía La Forteza, que es filipina, que tiene 23 años. Y Yeon Chae Young, originaria de Corea del Sur. Lo hiciste muy bien. Pensé que todas eran de allá y no. Incluso algunas de ellas tienen origen latino. Mira. Una tiene origen venezolano. Ok. Entonces por ahí uno dice, bueno, mezclas de diferentes nacionalidades, sí, que crecieron con diferentes referencias, se unen, ¿qué puede salir de ahí? Pues hay un documental de Netflix que se llama Popstar Academy Cat's Eye, que cuenta como todo su origen y también el origen del nombre, porque estaban contando que está inspirado en la piedra preciosa Ojo de Gato, que es una que cuando tú tomas tiene diferentes perspectivas porque se pueden ver diferentes colores, si tú la mueves cambia un poco la figura, y básicamente ellas dicen que como son diferentes perspectivas como ellas, pues el nombre era completamente perfecto. Lanzaron un sencillo debut y un año después, ¡pum! Por sí, todo lado. Es increíble. El sencillo debut se llamó Gabriela. Lo ¿ya? tuvimos aquí en un tiempo en programación. Sonaba muy, muy chévere. Ya tiene nominaciones a los Grammy 2026 que van a ser en febrero. Se van a presentar en la ceremonia por primera vez. Han pasado por gran parte del mundo, incluyendo, por supuesto, Latinoamérica. Están bien pegadas para que ustedes les pongan cuidado. De pronto sí pueden conectar con el sonido. Es un sonido joven, es un sonido fresco. Y aquí las tenemos. De las buenas canciones de esta Ariana es Grande. Linda. Breathing. 2018. Sí, me estás diciendo. Cuarto disco. Qué gran voz, qué buena canción. Mira, gratamente sorprendida, no la tenía en el radar. Mira, ella es muy buena cantante. Sí. Es una buena actriz. Es muy guapa. Ah, me parece una buena artista. Completamente, y es chévere. Sí. Vamos a hablar de un artista que al contrario es de amores y de odios. Esta vez relacionada con la actuación y es Sydney Sweeney. Ay, ya sé para dónde vas. Sí, se volvió a meter en un problema, o sea, podría meterse en un problema. Resulta que ella está promocionando su línea de ropa interior. Sí. Entonces, ella hace algunos días de noche se fue hasta el icónico cartel de Hollywood y colocó varios sujetadores, ropa interior, sobre una de sus letras. Todo mientras un equipo de producción grababa. Las imágenes salieron por TMZ, muestran a la protagonista de Euphoria escalando lo que parece ser la letra H, el famoso letrero. se ve caminar, ella tiene una cámara corporal mientras miembros de su equipo la acompañan. Una vez ya arriba, ella empieza a hacer como si fuera un tendedero. Y empieza a poner varios sujetadores, brasieres, ropa interior, como ustedes le quieran llamar, sobre las letras del cartel. De acuerdo con fuentes citadas por el medio, la intervención formaba parte de un video promocional para el lanzamiento de la nueva línea de lencería de la actriz. ¿Qué pasa? Resulta que ellos sí contaban con un permiso emitido para grabar en las inmediaciones del cartel. Pero este permiso no autoriza a tocar ni escalar la estructura. Además, incluía restricciones específicas sobre el uso de la imagen del letrero. Estas condiciones fueron comunicadas previamente a la productora responsable del rodaje. La situación se complicó aún más cuando el medio obtuvo un correo electrónico donde la entidad que es propietaria del cartel dice que no se otorgó ninguna autorización para que ella ni su equipo interactuaran con el letrero ni para que utilizaran imágenes del mismo sin una aprobación previa y expresa. No se concedió ningún permiso para hacer esto, como es obligatorio, así que esto sí la podría llevar a una denuncia formal. Claro, cargos penales, vandalismo, allanamiento. Mm-hmm. Ay, Sidney Sweeney, es que no sale de una para meterse en otra, mamita. Le encanta hacerlo. Mm. Vamos a ver si se presenta, todavía no hay ningún comentario, ni siquiera del grupo de ella, ni de la actriz, pero pues si quisieran, podrían. Mira. Ay. Vamos a ver si pasa. Me encanta esa canción, el video, la coreografía, todo. ¿Qué tal? Este es mi video favorito de ella. Es demasiado. Tate McRae ha intentado hacer algo similar. Y no va a pasar nunca. No, este es Britney. Britney, bitch. Adriana la pedía. Mira, estás cantándola, estás moviendo tus bracitos. En el no, no, no, no. Ay. Es que... Él es fantástico. ¿No te gusta? Él, sí, Jared Leto. Sí, sí, sí. Ya, en estos momentos de la vida se me hace rarísimo. Ay, Closer to the Edge, que salía del disco This Is War, el tercero de la carrera de la banda de Jared Leto. Incluso él escribió esta canción. Mira. Él es el compositor. Sí, señor. Él hace muchas cosas. Él tiene un pacto y tú extrañas. Yo sí creo. Un día como hoy en Mañanas X. Nos vamos con una canción que veía la luz un 28 de enero de 1985. Varios músicos bajo el nombre de USA for Africa graban esta canción, We Are the World. Una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie. Hay un documental que cuenta toda la historia detrás de... en plataformas, por si la quieren ver, y suena acá, en la X. Una de las cosas importantes para este 2026 es el compromiso de Catalina, porque yo voy a contar algo. Lo que pasa es que ayer supe que vamos a tener asamblea extraordinaria. Un abrazo para todos los que tienen asamblea extraordinaria por el tema de la administración y el aumento, uh-huh. Blah, blah, blah. Y yo decía, y Catalina, recordé, por voluntad propia, hace parte del comité. No. ¿No? A mí, ¿cómo es? Sí. Me pusieron, cuando yo llegué nueva al edificio, quiero saber igual todo ser, cómo ha sido. La presidenta del comité de convivencia. Exactamente. ¿Qué podías decir que no? No, porque me pusieron ahí, mi papá fue el que estuvo en la reunión y aceptó, porque yo no podía estar, entonces me embaló. ¿Qué Sin pasa? Embargo, tú estás comprometida. Sí, porque hay cosas que no me gusta cómo funcionan, y si uno quiere un cambio, tiene que involucrarse. Y es así que el otro, este año... voy a decirles que me metan a ese bendito comité, que es la ¿Vieron? Vaina. Ella pide ser. Pido sufrir. Elijo el sufrimiento. Por voluntad. Mira, te admiro y te quiero respeto. Probar cosas nuevas. Hay tantas cosas nuevas por probar. No, y ayer también me encontré con un tuit de una persona que dijo: acabo de llegar de trabajar, me mojé, saqué a mis perritos, estoy cansada, tengo asamblea extraordinaria porque hago parte del comité de convivencia. Yo, ¡ay, Catalina! ¿Cómo no ves esto? Hay que tomar acción. Duraré, yo voto por ti. Duraré, gracias. Pudiera representarte en el tuyo. Sí, te voy a dejar ahí el poder, para que vaya el poder. Te sí, doy poder. Ya tengo el poder, como Silvestre Angón. Ay, ¿por qué tenías? Sonia también. Vamos a hablar de Charlie XCX. Ay, sí. También. Bueno, ella también cosas. Está probando cosas nuevas. No como bien. El comité de convivencia, pero ella dice que está trabajando y se está dejando inspirar mucho por el cine. ¿Qué pasa? Ella lanzó este disco Brat, exitosísimo en números, en reproducciones, en su gira, fue un totazo. Pero ahora, ¿qué dice? Que quiere llevar ese espíritu de Charlie indomable, provocadora, con esa estética bien caótica, a la pantalla, y por eso lo hace a través de un falso documental producido por A24 que explora la creación del álbum y de la gira que siguió después de eso. Así que ella dijo en octubre, publicó un posteo con el típico fondo verde de ella, ese verde paguayao. El verde, Brad. Y un texto que decía, basado en una idea original de Charlie XCX, The Moment Coming 2026. A partir de ahí arrancó todo el rumor, ya se confirmó que va a salir la película. Ayer les conté que es una de las más esperadas de este año y ella dice, actualmente me siento más inspirada por el cine que por la música. Estoy disfrutando actuando, escribiendo, mirando y sobre todo descubriendo un nuevo oficio. Esas cosas me parecen realmente enriquecedoras e instintivas en este momento. Es un proyecto dirigido por Aidan Samiri que combina imágenes reales de la gira de Brad con imágenes de una narrativa completamente ficticia, pero cuidadosamente construida, que incluye momentos de Charlie sobre el escenario, apariciones en charlas, presentaciones en vivo, que se entrelazan con escenas inventadas detrás de cámaras, y pues esta mezcla de realidad y ficción es lo que está llamando tanto la atención. Va a salir el 30 de enero, estuvo hace un par de días en el Sundance 2026, exactamente, para que estén bien pendientes, porque dicen que pueden llegar a pantallas de todo el planeta. Y pues ella es el centro absoluto de esta película. Sin embargo, los momentos ficticios del falso documental se enriquecen de cameos de alto perfil y aparece, por ejemplo, Kylie Jenner. Ok. Aparece Kate Berland. Aparecen varias como personalidades, celebrities. Como alimentando un poco esto, que aportan pues capas de ironía, un poco de glamour y evidentemente de cultura pop. Así que ella dice que con esto pues ya cierra toda su era Brad porque quiere hacer cosas nuevas. Y sí, esperamos que sea real. No, sí, seguro que sí. Acá la recordamos con Boom Clap. Tenemos nuevos emojis. Como nueve. Y esa es nuestra pregunta del día. ¿Cuál es? Si usted fuera un emoji, ¿cuál sería? Yo quiero saber cuál serías tú. Ay, santo Dios, empezamos. Diana, a la 1:00 p.m, siempre sale a caminar. Ella en su hora de almuerzo sale y se da una vueltica. Sí. Siempre sale con unos tote bags, con unas bolsitas para cargar cosas, porque resulta trayendo mercado, alguna cosa que se encuentra. Es verdad. Y sale además con las gafas de sol, que son igualitas a las del emoji de gafita de sol. Entonces yo te veo, mira, a ti así. Te agradezco porque me deja como bien, bien parada. Nunca te haría quedar mal, Diana. Pero es genuino. Exacto. No es estratégico, es genuino. No, es amistad. Nos queremos y nos respetamos. Porque nosotros sí creemos en la amistad en el trabajo. Y sobre todo entre chicas, que a veces la gente es como, es que las mujeres se dan más duro. No, acá. Aquí por lo menos. Nos ha ido muy bien. Sí. En el 99% de los casos. Y sí, existe un 1%. Bueno, yo te veo a ti. Ay, tengo miedo. No, es muy linda. De todas las caritas que sonríen, hay una carita que sonríe como apretando los ojitos, que es una sonrisa y está coloradita. Ay, ya sé cuál es. Sí, yo siempre tengo rubor. Es una sonrisa genuina. Tierna. Ay, mira. Así te veo yo. Con a ojos ti. De amor. Ay, así Ay. Es. Ustedes, por favor, sigan compartiendo su emoji. Es difícil describirlo, así que le doy. Mira, Dani Galvis puso uno. A ver. Y es la carita sonriendo al revés. Eres como tú. Sí. Creo que es como generacional. Es como tú. Sí. Si ustedes son contemporáneas. Sí. Ella es como tal vez 1 o 2 años mayor que yo. Ok, perfecto. Para que nos cuenten ustedes. Eso, por favor. Ella, Sara Larson, que está pegadísima, ¿no? Ah, está muy chévere sus bailes, de menos casi me los aprendo. Vamos, a grabarlos. Y te grabas, por favor, Midnight Sun en la X a esta hora. Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en la X. Uribe DJ. Sí. ¿Qué es lo más extremo que has hecho en toda tu vida? Me dio por dejarme llevar a tirarme en paracaídas. No. Palabras más, palabras menos. Señor. Hice todo el curso. Llegó el momento. Nah. Cuando salté, salí mal del avión. Oh. Mi brazo derecho se fue hacia atrás y me disloqué el hombro saliendo del avión. Como tengo un hombro dislocado, no puedo manipular muy bien la dirección del paracaídas. Terminé cayendo casi en la autopista norte, a 3 kilómetros de donde yo debía supuestamente haber aterrizado. Se pasó como en Band of Brothers, te dedico a pero, esta canción. Pero que no vuelvo a saltar en un paracaídas nunca, primera y última. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más, solo aquí, en las mañanas de la X, 103.9 FM y la xmasmusica.com. Oye, mira, te tengo noticias. A ver, ¿qué pasó? Quería hablar de otra cosa, pero todo tiene su lugar y busca su camino. Y es que... Vamos a hablar, ¿sabes?, de K-pop. Vamos a hablar de K-pop. Ya. De Demon Hunters, porque escuchando la canción Golden Huntrix, que está nominada a los premios Oscar como canción original y también como película animada, pues se ha dado a conocer la nueva alianza con Mattel. Ajá. Vi las muñecas, van a sacar las muñecas. Las tres. Son idénticas, Catalina. Oye, qué chévere. Están igualitas, van a lanzar esta nueva colección, la nueva línea de muñecas Golden, inspirada obviamente en las protagonistas. Rumi Mira Zoe. La colección se va a lanzar a lo largo de este año. Va a representar a la galardonada cinta dirigida por Chris y Maggie Kang a través de productos diseñados para que fans de todas las edades disfruten de la película y de sus personajes. No solamente van a tener las tres protagonistas, sino que van a tener más personajes por el lado de los chicos de los Saya Boys, que tú dices que es nombre de pandilla. Sí, es como, uy, los Saya Boys, mi perro. Ojo que ahí vienen los Saya. No, Catalina, claro, pero eso lo dices desde el desconocimiento porque no viste la película. Ni la voy a ver. Gracias. Continuemos. Van a estar los Saya Boys. ¿Qué? Bueno. Así que si usted es seguidor, pues ya está y hace parte de esta línea de Mattel en diversas categorías, que incluye muñecas, figuras de acción. ¿Cómo? Ellos tienen unas submarcas, que son Polly Pocket. Ah, sí. Está por ahí, entonces va a tener una línea importante para los que amen y adoren esto. No hay una fecha fija de lanzamiento, pero por lo menos ya se dieron a conocer las primeras imágenes y se ve muy chévere. ¿Tú tienes están lindos. Algo de película? No. ¿Muñequitos o algo? Bueno, Dua Lipa. El actor de Stranger Things, Joe Carey, a quien conocemos como Joe, el encargado de derrumbar a Taylor Swift en la cima del ranking de Spotify en Estados Unidos justo con esta canción, con End of Beginning, estaba al aire en Mañanas X. Y Bavaria, Dayana Rodríguez, está renovando su logo y celebra 137 años evolucionando junto a los colombianos. Y presenta la siguiente sección que nos lleva a viajar en el tiempo, porque un día como hoy... ¡Ah, qué belleza! Sí. En 1978 llegaba al número uno en el Reino Unido el álbum Rumours de Fleetwood Mac, del que se desprende esta canción que fue tan importante en época de pandemia porque se viralizó y suena acá en la X. Oigan, una noticia que vale la pena contar hoy en Mañanas X, porque Bavaria presentó su nuevo logo y no solo es un cambio de imagen, es la evolución de una compañía que lleva 137 años acompañando a los colombianos, que mantiene sus símbolos de siempre, el águila, la B y el rojo, pero ahora suma el dorado de la cerveza que representa calidad y maestría cervecera. Bavaria sigue estando donde siempre ha estado, en el fútbol, en las ferias, en las celebraciones y en los encuentros del día a día, y con esta renovación, pues reafirma su compromiso con el país, con el empleo, el progreso y con una Colombia que también evoluciona. Una Bavaria más moderna, más cercana y con opciones para todos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Llega Ellie Goulding con Lights, cerrando esta hora de Mañanas X.